primero, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes hoy en esta reunión? Esta reunión significa desde un lugar emblemático como es Pringles, un lugar donde es una medida central en una zona tan castigada por las inclemencias climáticas del año pasado y por la política del gobierno, zona eminentemente ganadera y criguera, que si hay actividades castigadas por el gobierno han sido esas dos, y desde este lugar donde vemos el resultado de la sequía y de todas las medidas del gobierno, desde este lugar reinstalar un poco el reclamo, volver a la fuente con el reclamo agropecuario, acompañado por todos los productores de la zona como estamos, hacer escuchar al país como no ha habido soluciones, sino todo lo contrario para nuestro sector, y exponer nuevamente, volviendo a los principios, a qué es lo que necesita el sector para seguir tirando. Más allá de lo que pueda ser resolutorio hoy, es muy bueno que se vuelva a unir de todos los productores, ¿no? Sí, creo que los productores no se han desunido jamás, o sea, la comisión de enlace en la cúpula y los productores de base están unidos, han descubierto su poder unidos, además han descubierto que tiene mucho más elementos que los une que los que los separan, y han aprendido a no profundizar los que los separan y a ahondar los que los unen, con lo cual se ha creado una fuerza en red realmente muy importante que hoy está a la vista. ¿Usted cree que este reclamo se podrá hacer escuchar en la Casa de Gobierno, que llegará a oídos de la Casa de Gobierno? Seguramente a oídos ha de llegar, lo que no creo sinceramente es que cambien su actitud. Esto, evidentemente han decidido profundizar el modelo hasta sus últimas consecuencias, y bueno, será, nosotros no acallaremos a nuestra voz, pero hay pocas esperanzas que desde el Poder Ejecutivo se modifique la política. Lo que hay que hacer es tratar de atenuar el daño, trabajar con el Poder Legislativo, tratar de despertarlo de esa maraña de confusión y de mezquindades que tiene en este momento adentro, tratar a través de ellos de atenuar el daño y esperar que termine este gobierno y con un nuevo gobierno se inicie una nueva política agropecuaria. Del campo se tenía fe en que teniendo el Congreso un poco más heterogéneo se podía cambiar un poco, pero no se puede trabajar. ¿Qué se hace en ese sentido? Bueno, tratar de hacer despertar, como decía los legisladores, no puede ser que estemos a un año prácticamente de las elecciones que tantas esperanzas despertaron y no haya habido una sola medida que trate los problemas reales de la gente. No nos han perdido en reglamentos, en si el quórum es así, si es asá, si hizo trampa este, negocian cosas reglamentarias, pero de los problemas de la gente, los problemas reales, los problemas por los cuales se votó, no han tratado absolutamente nada. O sea, creo que es nuestra obligación como sector y como ciudadanos hacerlo notar y despertarlos de esa actitud en la que están teniendo. Y con respecto al gobernador Scioli, ¿ha tenido alguna respuesta al reclamo del campo o sigue estando en su misma posición, tan alejado como siempre? Lamentablemente Scioli no es una persona que se ponga al frente de la situación que está viviendo la provincia. Creo que ha optado por una supervivencia, para lo cual necesita estar presente en toda la foto con la Presidente, tratar de ir sobreviviendo con decisión que ha tomado, quizás bien intencionadamente, no lo sé, pero que realmente no es a lo que aspira la gente de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que habría que darle a los productores? Bueno, yo creo que el mensaje es que este año tenemos que, además de mantener viva nuestra protesta, mantener vivos nuestros reclamos, tenemos que aprovechar la coyuntura de precios, aprovechar la coyuntura de clima que tenemos este año y tratar de ir recuperando un poco de todo el capital perdido a pesar de las condiciones que nos plantea el gobierno. Creo que no hay que aflojar, que en algunas actividades como la ganadería los ciclos son más largos que lo que queda este gobierno de ejercicio del poder, así que hay que ya ir apostando al futuro.